momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. Titulares. La policía de Tacuarembó todavía sigue la búsqueda del quinto integrante de la banda que mató al empresario en la Ruta 5, cerca de San Gregorio de Polanco. La Cámara de Senadores levantará mañana el receso para autorizar los viajes al exterior del presidente de la República. José Mujica viajará este mes a la reunión del Consejo del Mercosur en Caracas y la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. Además, la Asamblea General votará en la próxima jornada la venia para designar al nuevo presidente del Banco Central, Alberto Graña. El MPP confirmó que luego de las internas de junio va a proponer un nombre del sector para que sea compañero de fórmula del candidato presidencial del Frente Amplio. La bancada del Partido Nacional analizará la convocatoria de varios ministros al Parlamento. La Corte Electoral daría el jueves la autorización formal al Partido de la Concertación formado por blancos y colorados para competir en las elecciones municipales en Montevideo. COFE y organizaciones ambientalistas intensificarán esta semana sus acciones en contra de la megaminería a cielo abierto. Retomarán mañana el cobro de infracciones de tránsito en el Servicio de Vigilancia de Montevideo. Deportes. Se habilita este mediodía el ingreso del público al hipódromo de Maroñas para presenciar el Gran Premio Ramírez y otras 19 carreras. La principal competencia del Turf Nacional comenzará a las 20:50. Peñarol comenzó hoy con los trabajos de pretemporada en Los Aromos y además presentó al mediocampista Orteman. Nacional cumple su cuarto día de entrenamiento y espera el inminente arribo de Henry Jiménez. Mañana se pondrán a la venta las entradas para el primer clásico del verano a jugarse el próximo sábado a las 22 horas en el Centenario. Más de 5.000 atletas de 40 países se miden hoy en Maldonado en la corrida de San Fernando. Del exterior, al menos 10 personas murieron y 9 han resultado heridas. Una explosión en el domicilio de un jefe tribal en Pakistán. Millones de estadounidenses se preparan para hacer frente a fríos récords en Nueva York, en el nordeste y en el centro del país, donde se espera una nueva ola de frío esta semana que puede llegar a los 50 grados bajo cero. Tiempo caluroso aquí en Montevideo, cielo claro, temperatura 32 grados. Para las próximas horas se anuncia tiempo cálido y caluroso con cielo claro. La máxima anunciada para hoy, 33 grados. A esta hora en el interior. Rivera, Melo, Durazno y Punta del Este, claro 32. Mercedes, claro 33. Colonia, claro 34. Rocha, claro 31 grados. Tacuarembó informa. Continúa prófugo el quinto integrante de la banda que asesinó a un comerciante tacuarembense para quitarle su camioneta en rutas 5 y 43. La búsqueda se centra en ruta nacional número 5, entre Paso Bonita y Cortina, al sur de la ciudad de Tacuarembó. Se estima que este hombre pueda estar circulando por ese lugar, caminando próximo a la ruta, ya que no es un conocedor del lugar y tomaría esta vía de tránsito como referencia. A pesar de distintos llamados que ha recibido la policía sobre presuntos sospechosos en distintos barrios y zonas rurales de Tacuarembó, los resultados han sido infructuosos. La policía trabaja por aire con un helicóptero de la Fuerza Aérea y también por tierra en diversos móviles. Hasta el momento no hay novedades sobre el joven que él está apodado Maxi. Fue un informe de CX140, Radio Zorrilla de San Martín, para CX20, Radio Monte Carlo y el Circuito CORI. Trigo, cebada o colza. Para cada cultivo, la fórmula adecuada. Asegure un cultivo rentable con el fertilizante justo. Todas las fórmulas en Isusa, trabajando para una tierra fértil. Parecido no es lo mismo. Camión Hyundai HD78, superior en todo menos en el precio. 5 toneladas y media de capacidad, 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Test Drive en Hyundai Fidocar, Florida y Soriano y su red de concesionarios. Hyundai. El camionero sabe que cuando el motor se enciende, el tiempo se detiene. Ese momento que tu hijo levanta su manito y te acompaña con sus primeros pasos. O cuando tu mujer te acomoda el pelo y la camisa para salir. Esos momentos siguen durante todo el viaje y te dan fuerzas para volver siempre. Ayala, el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen. Más de 70 años acompañándote a tu destino más importante. ¿Por qué será? ¿Será por el nuevo taller de Irene? ¿El nuevo silo de Don Miguel? ¿O la cosecha de Gervasio? ¿Será por financiar el desarrollo de energía limpia y renovable para todos? ¿O por invertir en proyectos de educación, salud, innovación o la recuperación del patrimonio cultural y arquitectónico del país? Debe ser por algo de esto que nos distinguieron con el premio al Mejor Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Aunque el mejor premio es el que nos dan ustedes, día a día al elegirnos. Banco República, el Banco de Desarrollo del Uruguay. La policía caminera aguarda para hoy picos máximos de 2.500 autos por hora a través de los dos peajes de la ruta interbalnearia. Alexander Tironi, vocero de Caminera, dijo que desde la hora 18 se implementará un operativo retorno en las principales vías de acceso a la capital. La mayoría de nuestros recursos van a estar sobre el eje de interbalnearia, entre el peaje de Pando y el peaje Solís. Asimismo, Maldonado también va a reforzar sus servicios. Y también vamos a tener servicios en el área metropolitana, en la zona de acceso a Montevideo, Ruta 1 y Ruta 5. Y cada uno de los destacamentos, a su vez, de acuerdo a sus realidades, va a implementar servicios adecuados. ¿Qué tipo de flujos de vehículos se están aguardando? Estamos estimando que vamos a estar muy próximos a los flujos que hemos tenido en estos últimos días, es decir, picos máximos de aproximadamente 2.500 autos hora ingresando a Montevideo. En este caso puntual, de este fin de semana largo, el tránsito se ha dividido. Ayer tuvimos un retorno bastante importante de turistas y hoy esperamos un número similar al día de ayer. Alexander Tironi, vocero de Policía Caminera. Río Negro informa. Una seguidilla de hurtos genera preocupación en vecinos del balneario Las Cañas. Lo que era un paraíso ahora se ha transformado en algo por demás inseguro, dijo Julio Ami, residente del centro poblado de nuestro principal balneario, quien manifestó que en oportunidad de ausentarse del lugar por motivo de la celebración de las fiestas tradicionales, cuando regresó junto a su familia, se percató que habían violentado una ventana de su propiedad, desde donde le llevaron objetos por un valor de 30.000 pesos. Y bueno, nosotros tenemos la casa nuestra con bastante seguridad, reiluminada. Está no solo por el alumbrado público, sino también por el alumbrado que nosotros dejamos prendido permanentemente. Nos ausentamos por 48 horas y cuando volvimos nos habían violentado una ventana de pequeñas dimensiones. Por ahí entraron, dieron vuelta a la casa de forma completa, desde los roperos, cómodas, todo, revolvieron. Y bueno, y ahí nos llevaron armas, joyas, garrafas, motosierras, ropa, championes, y salieron por el mismo lugar, deshicieron ventanas, puertas, no solo eso, sino que además de todo el valor material, es otra arma más que está con municiones cargadas y toda la calle. Declaraciones de Julio Ami, precisamente vecino residente del balneario Las Cañas. Desde Radio Rincón de Fray Ventos hemos informado Leonardo Pilón y Catherine Ramírez para Monte Carlo y el Gran Circuito Cori. Ahora en la Ricker Lemanes encuentra toda la línea de embragues Look, calidad y tecnología alemana al mejor precio. Para todos los vehículos de línea liviana, pesada y agrícolas, embragues Look en la Ricker Lemanes, donde todo rueda mejor, siempre. Todo rueda mejor. Confía en Tipoy. Puertas, pisos, guardabarros, paragolpes, faroles, para todos los modelos. Realizamos envíos al interior. Lo que necesite para la reparación de su auto, lo encontrará en Tipoy. Luis Alberto de Herrera, 2045, casi Avenida Italia. Teléfono 2487-5771. Por H o por B no llegas al 30, por H o por B necesitas más. Por H o por B surgió un imprevisto, por H o por B hay que regalar. Si por H o por B necesitas efectivo, llegó la promo jubilados de Cooperativa CAC. Llévate 15.000 pesos y pagalos en 18 cuotas de 1.199 pesos. El préstamo que más te conviene. Solicitalo al 2924-4000 o en nuestra web www.acac.org.uy. Cooperativa CAC. Juntos podemos más. La plaza se encuentra bien abastecida de frutas y verduras y a precios razonables, dijo a Radio Monte Carlo el presidente de la Confederación Granjera, Eric Rolando. Destacó que las últimas lluvias, que llegaron sin vientos ni granizo, provocaron un alivio para el sector tras la ola de intenso calor. Sí, los precios se mantienen en una forma razonable y el abastecimiento está completamente abastecido a la plaza. Nos dio un respiro un poco lo que fueron todas estas precipitaciones y además vinieron sin problemas graves de viento, de granizadas, que era lo que nos tenía un poco preocupado. Y bueno, lo que hacía Victoria es una cosecha normal para lo que es el común de los productos granjeros. Y hay que mantener siempre regado a los cultivos, los que tienen riego, que la mayoría del sector lo tiene, si bien se está regando poco porque no hay suficiente capacidad en la mayoría de los productores, pero la mayoría de los productores cuentan con riego, ¿no? El agua llegó en un buen momento porque ya estaba siendo significativa lo que era la sequía que se estaba instalando, pero veníamos bien en cuanto a reservorios de agua, ¿no? Tanto los tajamares como la napa de agua estaban altas. Veníamos bien regando normalmente. Si bien la sequía es importante, hubo quemado el sol por las intensa ola de calor y de sol, ¿no? Pero en el caso de la fruta hubo quemado de manzana y algo de pera. Pensamos que va a ser una cosecha bastante normal. Rolando señaló que los precios son normales para la época del año. Y los precios están como para dentro de lo que es la época, bastante un poco bajo, ¿no? Pero en realidad algún producto se puede escapar, por ejemplo lo que es la manzana, porque todavía no comenzó la cosecha. Los demás cultivos están a precios normales. Y lógicamente que se refleja ahí también el alto costo de producción que tenemos los productores, sobre todo en lo que es la mano de obra, ¿no? Se ha incrementado en gran forma, como ha pasado en todos los rubros del sector agropecuario, como que los precios de la mano de obra se han disparado un poco y también no es de buena calidad, entonces eso la encarece más todavía. El presidente de la Confederación Granjera, Eric Rolando. Nos conocimos en un rato libre, en un paseo al aire libre. Me convidaste con un mate libre, nos reímos más de una vez. Me encantó tu desfachatez. ¿Hacemos un mate? Libre, libre. La yerba de todos. ¿Te suena? Libre. Cargue con respaldo. Nuevos camiones pesados Hyundai para transportar su carga con seguridad y eficiencia. Admírelos en Hyundai Fidocar, Florida y Soriano y su red de concesionarios en todo el país. Entrega inmediata. Soy rumor, rugir y susurro. La mayor parte de vos. El azul profundo, una gota y todo un mar. Puedo ser el bien más preciado o la furia que arrasa con todo lo que conoces. Puedes decirme por dónde ir, pero nunca detenerme. Solo descanso en tus diques y te regalo mi energía cuando a través de tus represas sigo mi camino. Es que me gusta ayudarte, ser parte de tus días. El café de la mañana, una ducha caliente, una luz en el camino. Me gusta saber que me necesitas, tanto como me cuidas. Somos amigos del agua, amigos del viento, amigos del sol. Somos la energía que nos hace libres. UTE, la energía que nos une. La bancada del Partido Nacional analizará mañana la convocatoria de varios ministros a la Comisión Permanente Legislativa. El diputado Pablo Abdala dijo a Radio Monte Carlo que planteará la convocatoria a sala del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por las compras de la cartera, particularmente una licitación para la compra de chalecos antibala y otros insumos. El legislador planteará además que el gobierno absorba el ajuste del IMESI en las naftas y que, por ende, deje sin efecto el aumento de los combustibles previsto para los próximos días. Hemos resuelto en el día de mañana realizar un planteo. Esto no implica convocar a ningún ministro, sobre un tema muy de actualidad, que es el de las tarifas públicas, los aumentos que el gobierno ha decretado o está en vías de decretar en cuanto a los servicios públicos, que los consideramos realmente gravosos, y particularmente con relación al aumento de los combustibles, vamos a insistir, porque ese aumento todavía no ha sido decretado y se anuncia para las próximas horas, vamos a insistir en la posibilidad de que a nuestro juicio es una posibilidad real, de que el gobierno absorba el aumento del impuesto específico interno. El IMEX se ajusta en el mes de enero, es cierto, de acuerdo a la inflación, pero está claro que en estos momentos las tarifas de ANCAP están sobrevaluadas, es decir, el precio del petróleo está por debajo de la referencia de ANCAP. Esta es una situación que se arrastra desde el mes de septiembre, cuando se decretó el aumento de casi el 10% de los combustibles en condiciones muy polémicas, porque ya en ese entonces está claro que se trató de una decisión de carácter fiscal. Así que nosotros creemos que ahora sería prudente compensar a los consumidores y absorber esa diferencia que se produce por el aumento del IMEX. Pero al mismo tiempo le hemos sugerido a nuestros compañeros, y han estado de acuerdo, en la posibilidad de promover la convocatoria del ministro del Interior cuando corresponda, por razones que hacen no estrictamente a la seguridad pública, sino al manejo que el ministerio ha hecho en materia de adquisiciones en el ministerio y a la aplicación de la ley de acceso a la información. A nuestro juicio ha sido un manejo muy ilegal de esa reserva que la ley prevé, porque creemos que el ministerio no ha sido del todo transparente en todo lo que hace al sistema de compras y a las adquisiciones de la cartera, y en particular nos preocupan un par de licitaciones vinculadas con la compra de chalecos antibalas y de material de armamento que el ministerio no ha dado la información, a pesar de que oportunamente se le requirió. Pero está claro que, bueno, otros legisladores de mi partido y de los demás partidos, como decíamos antes, también van a promover algunas instancias de este tipo. Veremos cuál es la secuencia y cómo se va calendarizando todo esto. Diputado Blanco, Pablo Abdala. Informe de Exteriores. Con Forgotten de Las Cuatro Piedras como favorito, se correrá esta noche a las 20:50 el Gran Premio Ramírez. Sin embargo, los entendidos aseguran aquí en Maroñas que el caballo preparado por Facundo San Esteban deberá superar a su principal rival Escabio. Las puertas del principal circo hípico se abrieron hoy a la hora 12 para dar paso a los primeros asistentes. El programa comenzará a las 13:40 con la primera competencia y se extenderá hasta pasadas las 22. Unos 700 empleados trabajan desde hace varios meses para llevar adelante el máximo evento del Turf Nacional. La coordinadora de marketing de Maroñas, Mercedes Salguondo, destacó en diálogo con Radio Monte Carlo la presencia de números musicales para toda la familia. Mucha expectativa acá trabajando de tempranito y esperando a toda la gente. ¿Qué cantidad de público estiman en base a tiro hoy? Alrededor de 16,000 personas. ¿Qué se puede destacar de este espectáculo? Bueno, que van a haber actividades para todas las familias, vamos a traer shows musicales en todas las tribunas, va a estar Sonido Caracol y VM en tribuna general, en palco va a estar Rapsoda y el Ballet Tierra Adentro, y en palco va a estar la Orquesta Juvenil del Sobre y va a estar el Grupo Alem, y bueno, un poquito para todos los gustos, y como derecho final va a estar Jaime Ross en vivo. Los precios de las entradas abarcan a todos los públicos también. Exacto, sí, hay precios de 70 pesos válidos por una entrada, en todas las tribunas distintos precios. Y hay una cosa que te quería comentar también, vamos a tener actividades para los niños, va a haber un show de circo, van a haber zancudos, van a venir los desarmados con regalos para los chicos, van a haber juegos inflables, así que un poquito de todo. Un evento que además concita la atención regional e internacional. Ahí está, sí, estamos esperando mucha prensa internacional y mucha gente que nos viene a visitar de lejos para asistir al Gran Premio Ramírez, mucha gente también que viene del interior. ¿Cuándo se empieza a preparar una fiesta de estas características con la envergadura que tiene? Y empezamos en septiembre, octubre, ya estamos arrancando a trabajar para el Ramírez. ¿Cuántas personas trabajan para esto? Y mira, cerca de 700 personas, 300 personas que son, bueno, contratadas especialmente para el Ramírez y el resto de acá internos de Maroñas. Eran declaraciones de Mercedes Salguondo, coordinadora de marketing del Hipódromo de Maroñas. Con el móvil de Gabriel Vergara, informó Javier Rillaito. UTE convoca a estudiantes de CETP ex UTU a participar de un concurso de méritos y antecedentes con el fin de desempeñar tareas en la modalidad de becarios o becarias en esta administración. Se otorgarán 20 cupos entre los diferentes centros de estudios de CETP ex UTU de los cursos de educación media superior en las orientaciones de electromecánica, electroelectrónica, instalaciones eléctricas y mantenimiento industrial, de acuerdo al siguiente detalle. Los interesados deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ute.com.uy, donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario, desde la hora 9 del 12 de diciembre de 2013 hasta la hora 16 del 13 de enero de 2014. Hotel Europa, ubicado en pleno centro de la ciudad, totalmente renovado, ideal para su estadía de negocios, visita o turismo en Montevideo. Cómodas y modernas habitaciones, desayuno buffet, cafetería, cocheras y conexión a internet en todo el hotel. Y la mejor ubicación, el mejor servicio y el mejor precio lo esperan en el Hotel Europa, a una cuadra de 18 de julio. Los esperamos en calle Colonia 1341, entre Yaguarón y Ejido. Haga sus reservas al teléfono 2902-0045 o a través de nuestro mail reservas@hoteleuropa.com.uy. ¿Por qué será? ¿Será por el nuevo taller de Irene? ¿El nuevo silo de Don Miguel? ¿O la cosecha de Gervasio? ¿Será por financiar el desarrollo de energía limpia y renovable para todos? ¿O por invertir en proyectos de educación, salud, innovación o la recuperación del patrimonio cultural y arquitectónico del país? Debe ser por algo de esto que nos distinguieron con el premio al Mejor Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Aunque el mejor premio es el que nos dan ustedes, día a día al elegirnos. Banco República, el Banco de Desarrollo del Uruguay. Diputado del Partido Independiente Iván Posada convocará al Parlamento al ministro de Vivienda Francisco Beltrame. El legislador pretende conocer los criterios utilizados para el traspaso de activos del Banco Hipotecario a la Agencia Nacional de Vivienda. Posada dijo a Radio Monte Carlo que la ANB tuvo un tratamiento diferencial para los deudores del hipotecario. Bueno, la idea es plantearlo, conversarlo con los demás integrantes de la comisión en el día de mañana. Nuestra intención es que este tema, que digamos se puso en ejecución en el periodo de gobierno pasado, a través del cual, recordemos, se hizo la capitalización del banco hipotecario, a través de lo que fue la compra por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de parte de la cartera morosa en especial, no solo de esta, pero en gran parte de la cartera morosa del banco hipotecario. A partir de allí, con la integración de los fideicomisos, esos fideicomisos pasaron a ser administrados por la Agencia Nacional de Vivienda. Y yo creo que es bien interesante, a esta altura, cuando ya hay un largo tiempo transcurrido, conocer de primera mano cuáles fueron los criterios adoptados por la Agencia Nacional de Vivienda en lo que fue la gestión de esas carteras que integraron los diversos fideicomisos, ¿no? ¿Considera que hubo un tratamiento distinto a lo que fueron los deudores del banco hipotecario? Bueno, eso sin duda. Eso sabemos que ha sido así porque, bueno, los propios criterios que se han adoptado por parte de la Agencia Nacional de Vivienda fueron bien variados a los efectos de la recuperación de esas carteras. Y lo que importa, en todo caso, es conocer, por supuesto, de parte del ministro y de los miembros de la Agencia Nacional de Vivienda, bueno, en cada uno de los fideicomisos, cuáles fueron los criterios adoptados. Esto me parece que es uno de los elementos centrales de un llamado a sala como el que está planteado. En estos fideicomisos no solo ingresó cartera morosa, sino que también diversa cartera que estaba al día del banco hipotecario. Entonces, en ese sentido, creo que lo que importa es conocer los fundamentos, los criterios utilizados para adoptar, en todo caso, una política que creo que ha sido exitosa por parte de la Agencia Nacional de Vivienda en lo que tiene que ver con el tratamiento y, sobre todo, con la recuperación de sus activos, ¿no? El diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Deportes. En las últimas horas surgieron novedades de técnicos uruguayos en el exterior, porque Tabaré Silva, el ex entrenador de Defensor Sporting, es el nuevo responsable técnico del elenco de Oriente Petrolero de Bolivia, equipo que será rival, como hemos informado aquí en Radio Monte Carlo, en la fase inicial de la Copa Libertadores de América de Nacional. Mientras tanto, también fue presentado el ex técnico de la selección juvenil sub-20, Juan Berseri, como nuevo responsable del Al-Ittihad de Arabia Saudita, cambia radicalmente su realidad profesional el técnico Berseri, quien recordamos fuera vicecampeón mundial juvenil en la categoría sub-20 en el pasado torneo del año anterior en Turquía con la selección celeste. Mientras tanto, hablando de entrenadores, esta mañana comenzó su carrera como tal Paolo Montero, entrenando desde las 8:30 a la tercera división del elenco de Peñarol. Ha preferido comenzar su actividad en este rubro, en esta disciplina, primero en divisiones formativas, para saber su real capacidad. Luego, si se siente a gusto en esta nueva función, intentará dar el paso hacia la primera división, obviamente, del equipo que esté interesado en sus servicios. Informó Eduardo Rivas. Monte Carlo informa desde Argentina. Amigos de Radio Monte Carlo, sube la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos, para hoy una jornada bastante calurosa, así va a mantenerse al menos hasta el día miércoles. Para hoy la máxima está pronosticada en 35 grados. Después de los saqueos en la provincia de Córdoba, le dictaron la prisión preventiva a 35 personas. Según trascendió, muchos cuentan con estudios universitarios e incluso una holgada posición económica. Esto fue explicado desde la justicia provincial. Hasta el momento quedan todavía sin resolver la situación de una importante cantidad de personas. A todas se les imputó el delito de robo calificado, aunque los abogados defensores se opusieron, y ahora va a ser el juez de control número 5, Carlos Lescano, quien deba resolver esta situación. En otro de los temas, las ventas en los comercios minoristas por el Día de Reyes crecieron en cantidad un 10% y también treparon el 25% en relación a igual fecha del 2013. Esto fue estimado por la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina, Fede Cámaras. Según el sondeo, el valor promedio por regalo rondó los 250 pesos argentinos para los sectores de menores ingresos, 400 para la clase media y 600 pesos para los segmentos de recursos más altos. El pronóstico del tiempo anticipa cielo algo nublado para la jornada de hoy, 22 grados la temperatura mínima y 35 la máxima aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mariano Martín, para Radio Monte Carlo. Participamos en esta edición noticiosa del lunes 6 de enero de 2014. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Javier Toledo. Exteriores Javier Ribeiro y Gabriel Vergara. Deportes Eduardo Rivas. Desde Tacuarembó, Jorge Eduardo Saavedra de Radio Sevilla. Desde Río Negro, Leonardo Pilón y Caterín Ramírez de Radio Rincón de Fray Bentos. Servicios Internacionales, CNN y Agencia France Press. Corresponsal en Buenos Aires, Mariano Martín. Operador Néstor Méndez. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Supervisión General Ariel González. Música. Noticias. No daña. Ninguna mañana. Comunicación. Todo en una sola radio. Acuarela.